León Denis. Juana de Arco, Medium. Primera parte, Vida y Mediunidad de Juana de Arco. Capítulos del 10 al 12. 10. Rouen, la prisión. 11. Rouen, el proceso. 12. Rouen, el suplicio. Capítulo 10. Rouen, la prisión. Aquel a quien Dios escoge para una tarea santa, ya sea soldado libertador, sacerdote, apóstol o mártir, debe fortalecer su corazón, sofocar todo lamento. Es bello combatir. Grande es sufrir. Paul Ayard. En manos de los ingleses está Juana. La han amordazado para que no pueda hablar a las poblaciones, y con fuerte escolta la conducen al castillo de Rouen. Ahí la arrojan en un calabozo, introduciéndola además en una jaula de hierro. Habían hecho forjar para mí, nos dice, una especie de jaula, en la cual me pusieron. Estaba allí estrechamente apretada, tenía una cadena gruesa en el cuello, otra en la cintura y en pies y manos otras más. Hubiese sucumbido a esa atroz angustia si Dios y mis espíritus no me hubieran proporcionado consuelos. Imposible describir su conmovedora solicitud y las confortaciones inefables que me prodigaron. Agonizando de hambre, semidesnuda, rodeada de inmundicias y magullada por los hierros, mi fe me daba el valor necesario para perdonar a mis verdugos. Inhumano tratamiento. Juana es prisionero de guerra, es además mujer, y no obstante ello la encierran como a una fiera en jaula de hierro. Cierto que poco después se contentaron los ingleses con sujetar la gruesa viga mediante dos cadenas ligadas a sus pies. Así comienza una pasión de 6 meses sin ejemplo en la historia, pasión más dolorosa aún que la de Cristo, porque este era hombre, y aquí se trata de una muchacha de 19 años, que está a merced de soldadotes brutales, estólidos y lúbricos. 5 soldados atormentadores, la escoria del ejército inglés, según todos los historiadores consignan, velan día y noche en su calabozo. Pensad qué puede esperar una joven encadenada, de hombres viles y groseros, enardecidos por el furor que sienten hacia aquella a la cual consideran como causante de todos sus reveses. Esos miserables la abrumaban con sus malos tratos. En varias ocasiones intentaron violentarla, y como no obtuvieran buen éxito la golpeaban brutalmente. Juana se quejó de ello a sus jueces en el proceso, y muchas veces, cuando estos últimos penetraban en su calabozo para interrogarla, la encontraban bañada en llanto, hinchado y acardenalado el rostro por los golpes que recibiera. Pensad en los horrores de semejante situación, en los pensamientos de la mujer y los temores de la doncella, expuesta a toda sorpresa y ultraje, en esa continua privación del reposo y el sueño, que quebraba su cuerpo aniquilando sus fuerzas, en medio de sus ansiedades e incesantes angustias. Sola entre aquellos infames, no quería renunciar a sus ropas masculinas, y le afeaban este acto de pudor, como si fuese un crimen. En lo que respecta a los visitantes, no eran menos abominables que sus guardianes. El conde de Luxemburg, que la vendiera, acudió un día al calabozo para mofarse de ella, acompañado por los condes de Warwick, de Stafford y del obispo de Terouanne, canciller del rey de Inglaterra. «He venido aquí para rescataros», le dijo, «pero a condición de que prometáis no empuñar nunca más las armas contra nosotros». «Os burláis de mí», exclamó ella. «Bien comprendo que no queréis ni podéis hacerlo». Y puesto que él insistía, Juan agregó, «Sé perfectamente que estos ingleses me harán perecer, creyendo que después de mi muerte ganarán el reino de Francia. Pero, aunque fueran 100.000 más que los que ahora son, no tendrían el reino». Estas palabras lo hicieron montar en cólera. El conde de Stafford sacó su daga para agredirla, mas Warwick le detuvo. Posteriormente, los jueces encomiendan a un sacerdote indigno, traidor y espía, Loiseleur, la misión de introducirse en el calabozo con traje de lego. Fingiéndoselo renés y cautivo de los ingleses, obtuvo la confianza de Juana y la decidió a que se confesara con él. Durante sus conversaciones, algunos notarios ubicados secretamente escuchaban por una abertura hecha deliberadamente y ponían por escrito todas las confidencias de la reina. Creían los ingleses que la doncellez de Juana tenía un hechizo, y que si la perdían no debían temer ya nada de ella. Un examen de la duquesa de Bedford, a quien secundaron la Diana Babón y varias matronas, había demostrado que dicha virginidad era de todo punto real. Y un detalle que pone de relieve la bajeza del carácter del duque de Bedford, regente de Inglaterra, es que asistió ocultamente a tal examen. Esto ocurrió poco después que el Lord Condestable, conde de Stafford, llevado de la superstición tanto como de una pasión horrible, hizo que le abrieron el calabozo e intentó violentarla. ¿Quién podría decir lo que padeció en medio de las tinieblas del torreón? Abandonada por todos, traicionada y vendida a peso de oro, experimentó cuántos horrores el sufrimiento tiene. Conoció esas horas de angustia, de tortura moral en que todo se oscurece en torno de nosotros y las voces del cielo semejan callar, en las que lo invisible permanece mudo cuando todos los furores y odios de la tierra se desencadenan y se arrojaban con ímpetu sobre nosotros. No existe misionero que no haya sufrido esas horas dolorosas, y ella las padeció más que todos, pobre niña expuesta, sin defensa a los más viles ultrajes. ¿Por qué permite Dios tales cosas? Pues, para sondear el alma y el corazón de sus fieles, probar la fe de estos en él, a fin de que sus méritos aumenten aún y la aureola que les reserva gane en hermosura y brillo. Pero, se dirá, ¿cómo es posible que Juana, extenuada y cargada de hierros, haya podido escapar a las infames tentativas de sus visitantes y guardianes? ¿Cómo le fue posible conservar aquella flor de pureza que era su salvaguardia, de acuerdo con la opinión acreditada en la época, de que una virgen no podía ser reconocida culpable de brujería? Y bien, en esas horas terribles, que ella temía más que a la propia muerte, el mundo espiritual interviene. En la prisión helada y sombría se introduce una legión radiosa. Seres que solo ella ve y a los que denomina sus hermanos de paraíso acuden a asistirla y sostenerla, a darle las fuerzas necesarias para que se sustraiga a lo que hubiera sido abominable sacrilegio. Los espíritus la reconfortan, expresándole: sufrir es progresar, es elevarse. En medio de las tinieblas que la rodean se hace una claridad y le llegan suaves cánticos, como ecos de las armonías del espacio. Sus voces la consuelan y le repiten: reanímate. Serás liberada por una gran victoria. Y en su fe ingenua cree que tal liberación significará para ella la libertad. Pero no, como lo enseñaban nuestros antepasados los druidas, se trataba de la liberación de la muerte por el martirio, que hacía falta para otorgar a esta santa imagen toda su sublime animación. No es por ventura privilegio de las almas superiores estar destinadas a sufrir por una noble causa. No ha menester que pasen por el crisol de la prueba para que pongan de manifiesto todas las virtudes, tesoros y esplendores que en sí poseen. Una muerte elevada constituye el complemento necesario de una vida grande, de consagración y sacrificio. Es la iniciación a una más alta existencia. Pero en tales horas de dolor, en ese supremo purificarse, dichas almas son sostenidas por una sobrehumana fuerza, por una energía que les posibilita afrontarlo todo y salir de todo triunfantes. Capítulo 11. Rouen, el proceso. Mas entro estremeciéndome en esta oscuridad. Hágase, oh Dios mío, tu santa voluntad. Paul Allard. Llegamos ahora al proceso. Porque a la vez que tan duro y horrible cautiverio tenía que sufrir Juana las fases prolongadas y tortuosas de un proceso, como no ha existido semejante en el mundo. Por una parte, cuanto el espíritu del mal puede destilar de perfidia hipócrita, astucia, deslealtad y ambición servil. 71 clérigos, sacerdotes y doctores, fariseos de corazón insensible, todos eclesiásticos, sí, pero hombres para quienes la religión no era otra cosa que una máscara disimuladora de ardientes pasiones, así codicia y aptitud para la intriga, como mezquinos fanatismos. Por la otra, sola y sin sostén, defensor ni consejero, una niña de 19 años, encarnación de la inocencia y pureza, alma heroica en cuerpo de doncella, un tierno y sublime corazón, presto a cualquier sacrificio con tal de salvar a su país, cumplir con fidelidad su misión y dar ejemplo de virtud en el deber. Jamás se ha visto a la naturaleza humana elevarse a tal altura, por un lado, y por el otro caer tan bajo. En lo tocante a las responsabilidades, la historia las ha señalado ya. No quiero decir cosa alguna que pueda exacerbar los odios políticos o religiosos. No es por ventura el de Juana de Arco, entre todos los nombres gloriosos, aquel que debe reunir la totalidad de los sentimientos de admiración, sea cual fuere el partido de que provengan. Quiso la Iglesia disculparse de la acusación que sobre ella pesaba desde hace siglos, para lo cual se dedicó a lanzar sobre Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, cuanto la condena de Juana tiene de aborrecible. Renegó de él, llenándolo de anatemas. Pero, ¿es Cauchon el único gran culpable? Tengamos presente el hecho de que el 26 de mayo de 1430, 3 días después de la captura de Juana ante Compiègne, el vicario general del gran inquisidor de Francia, residente en París, escribe al duque de Borgoña para rogarle, y ordenarle, bajo las penas de derecho, que le envíe prisionera a cierta mujer nombrada Juana la doncella, vehementemente sospechada de crímenes que trascienden a herejía, para que comparezca ante el promotor de la Santa Inquisición. Así reaparecía el temible tribunal del Santo Oficio, que en aquella época no era sino un fantasma, surgiendo de la sombra con el objeto de reclamar la mayor víctima que haya nunca comparecido ante él. Y apoyaba sus reclamaciones la Universidad de París, el principal cuerpo eclesiástico de Francia. Anatole France, que a este respecto se halla bien informado, nos dice, en el asunto de la doncella no era solo un obispo el que ponía en movimiento a la Santísima Inquisición, sino la hija de los reyes y madre de los estudios, el bello y luciente sol de Francia y de la cristiandad, la Universidad de París. Esta se arrogaba el privilegio de conocer en las causas relativas a las herejías, y sus dictámenes, que de todas partes se solicitaban, constituían autoridad en todo lugar del mundo donde la cruz se hallara implantada. Un año hace que solicitaba el envío de la doncella al inquisidor, por sospecha de brujería. El mismo autor agrega aún, tras haberse concertado con los doctores y profesores de la Universidad de París, el obispo de Beauvais se presentó, el 14 de julio, en el campamento de Compiègne y reclamó a la doncella como perteneciente a su jurisdicción. En apoyo de la demanda exhibía las cartas dirigidas por el alma mater al duque de Borgoña y al señor de Luxemburgo. Era la segunda vez que la universidad pedía al duque la entrega de Juana, pues recelaba que otros la liberasen, por vías oblicuas, poniéndola fuera de su poder. Al mismo tiempo se encomendaba al enviado que ofreciese dinero. Pierre Cauchon, obispo de Beauvais, a quien el pueblo expulsara de su sede por su adhesión a los ingleses, instruyó y dirigió por sí mismo el proceso, de manera que es incontestable que desempeñó en ello el papel más importante. Pero por su parte el viceinquisidor, Jean Lemaitre, aprobó cuantas designaciones hizo en lo que atañe a la composición del tribunal, en el que se sentó varias veces a su lado. Y cuando el obispo de Beauvais no podía concurrir, Jean Lemaitre presidía solo las sesiones, hecho este que todos los documentos establecen. El viceinquisidor firmó y autenticó las actas de las audiencias, de las cuales los escribanos del tribunal hicieron 3 ejemplares de un mismo tenor. Existe uno en la biblioteca de la Cámara de Diputados, que ostenta el sello de la Inquisición. En los procesos de herejía era de derecho que toda decisión y juicio fuesen tomados por ambos jueces, a saber, el obispo y el inquisidor. Tal sucedió en Rouen, como en todas partes. Luego, no se puede dejar de reconocer que Couchon se hallaba protegido por la jurisprudencia inquisitorial. Pero esto no es todo, en el transcurso del proceso se consultó a los obispos de Coutances y de Lisieux, y aprobaron la acusación. Incluso hay que hacer notar una circunstancia especial, y es que el obispo de Lisieux, Zanon de Castiglione, se resolvió por la condena de Juan a causa de que ésta era de muy baja condición para que fuese inspirada por Dios. Al respecto podemos preguntarnos qué hubieran pensado de tal argumento los apóstoles de Cristo, que fueron humildes artesanos y barqueros de Galilea, y Jesús mismo, hijo de carpintero. También figuran en el proceso los obispos de Terouarme, Noyon, y Norwich. Los tres participaron de las admoniciones que a la doncella se hicieron. De manera que Couchon se rodeó de personajes expectables y teólogos de predicamento. Hizo sentar en el tribunal a hombres de la talla de Tomás de Courcelles, a quien más tarde se denominó la luz del concilio de Basel, y, el segundo Gerson, Pierre Maurice, y Jean Beaupere, rectores que habían sido de la Universidad de París. De doctores y profesores de teología tales como Guillaume Erard, Nicole Midi, Jacques de Touraine, y otros muchos abades mitrados de las grandes abadías normandas. Ahora bien, ninguno de estos clérigos de nota se mostró imparcial. Antes por el contrario, todos ellos eran partidarios de los ingleses y enemigos de Juana. El promotor, Jean de Stivet, instrumento de Couchon y hombre sin fe ni escrúpulos, se destacó en especial modo por el odio que a la acusada tenía, y las violencias que empleó con ella. No se accedió, como era de justicia, a la legítima demanda de esta en el sentido de que se introdujese en el tribunal un número equitativo de eclesiásticos que estuvieran de parte de los franceses. Juan apeló a sí mismo con tal objeto al Papa y al Concilio, mas hubo de ser en balde. Todos los jueces y asesores, canónigos y doctores en teología recibían de los ingleses, por sesión, una suma que equivalía, más o menos, a 100 francos de nuestra moneda actual. Los recibos de tales pagos están adjuntos al proceso. Hubo cerca de 100 asesores, pero no actuaban todos simultáneamente. Y se obsequió a los más hostiles a Juana. Asimismo se hicieron varias consultas a la Sorbona, entre ellas la del 19 de abril, cuya respuesta confirmaron las cuatro facultades el 14 de mayo. Todas concluyeron contra la doncella. Es preciso añadir que el inquisidor general, Jean Graveren, pronunció un sermón en la iglesia parisiense Saint-Martin des Champs, luego del suplicio de Juana, en el cual repetía todos los términos de la acusación y aprobaba la sentencia. Al poco tiempo designó el Papa a Pierre Couchon titular de la sede episcopal de Lisieux. Es cierto que más tarde se le excomulgó, mas no fue en castigo de su crimen, sino simplemente por haberse negado a abonar un derecho que el Vaticano le reclamaba. De manera que por una cuestión de dinero se amenazó a aquel prelado con los rayos pontificales, bajo cuya protección permaneciera en tanto había sido culpable solo de la condena de la libertadora de su país. A decir verdad, ni una voz se levantó en el mundo cristiano para protestar contra el juicio inicuo de que fuera víctima Juana, tanto en lo que se refiere al clero, que seguía siendo fiel a los franceses, como el que de parte de los ingleses estaba. Antes bien, una circular que Regnault de Chartres, arzobispo de Reims, cursó a sus diocesanos, nos revela el vergonzoso estado de espíritu de Carlos VII y de sus consejeros. En cierta relación escrita según los documentos de la Casa Consistorial y Regiduría de Reims se han encontrado el análisis del mensaje del canciller a los habitantes de su ciudad arzobispal, concebido en los términos que acto continuo reproducimos. Anuncia la captura de Juana ante Compiègne, y manifiesta que, como ella no quería atender consejos sino que hacía todo a su gusto, Dios había tolerado se prendiese a Juana la doncella, por razón de que ésta se había enorgullecido y por los ricos vestidos que usaba, y a causa de que no había hecho lo que Dios le ordenara, sino su voluntad. No obstante, por mal aconsejado que Carlos VII estuviera, inmediatamente después de la captura de Juan habían elevado hasta él, altas e insistentes solicitaciones en favor de la reina. Jacques Gelou, señor y arzobispo de Embrun, ex preceptor suyo, escribe a su real discípulo con el objeto de recordarle lo que la doncella hiciera por la corona de Francia. Le rogaba consultase bien con su conciencia y se asegurara de si no eran las ofensas que a Dios había inferido las que acarrearan tal desgracia. «Os recomiendo», añade, «que para la recuperación de esa niña y el rescate de su vida no ahorréis medios ni dineros, sea cual fuere el precio, si no estáis dispuestos a incurrir en la censura indeleble de una reprochable ingratitud». Le aconseja prescribir en todas partes oraciones por la liberación de Juana, con el fin de obtener el perdón de alguna posible falta. Así habló este viejo obispo a aquel a quien recordaba haber sido consejero del delfín en los malos tiempos, y que amaba tiernamente al rey y al reino. Hubieran podido rescatar a Juana cuando se hallaba presa del conde de Luxemburg, mas nada hicieron para ello. Era factible también librarla por medio de un golpe de fuerza, puesto que los franceses ocupaban Louviers, que a poca distancia de Rouen se encuentra. Sin embargo, permanecieron inmóviles. Los que antes del viaje a Reims hablaban de atacar a Normandía, callaban ahora. Existía al menos el recurso de obrar por vía jurídica, esto es, obstar la sentencia del tribunal con los mismos procedimientos legales que parecían los jueces respetar. El obispo de Beauvais, que conducía el proceso, era sufragáneo del arzobispo de Reims, así que podía éste exigir por lo menos que le diera conocimiento de los debates, pero se abstuvo de toda intervención. Asimismo, hubiera sido posible recurrir a las protestas de la familia de Juana, reclamar la apelación al Papa o al Concilio, amenazar a los ingleses con represalias que se tomarían contra Talbot y demás prisioneros de guerra, a fin de salvar de tal modo la vida de la doncella. Nada se probó. De intento, dice H. Wallon, abandonaron a Juana su suerte. Su desaparición misma entraba en los cálculos de esos políticos detestables. Regnault de Chartres, La Tremouille, y todos aquellos oscuros personajes, para conservar su ascendiente en los consejos del rey, sacrificaron, junto con Juana, al príncipe, a la patria y al propio Dios. Todo bien mirado, la responsabilidad por el suplicio y muerte de la doncella nos parece que recae en igual medida sobre las iglesias y las dos coronas, de Francia e Inglaterra. Sin embargo, en lo que hace a la iglesia no hay que poner en olvido una cosa, y es que si tantos sacerdotes y prelados y la misma Inquisición fueron cómplices en el proceso de condena de Juana de Arco, también bajo la dirección del gran inquisidor, Jean Breal, se desarrolló el de rehabilitación. Si encontraron clérigos que condenaran a la doncella, se les halló a sí mismo, y no de los más insignificantes, para glorificarla, entre otros el doctor Gerson y el arzobispo de Embrun. Juana de Arco, medium claro está que, como Juana había sido quemada por bruja, la corona de Francia no quería ni podía quedar bajo el golpe de la acusación de haber pactado con el demonio. Pero, para introducir el proceso de revisión que había de redimirla, preciso fuese negociar a 3 años con la corte de Roma. Hubo menester de toda la influencia del monarca, así como la de sus consejeros, influencia que el pontífice romano tenía gran interés en cuidar en aquella época de cisma, cuando 3 papas acababan de disputarse la autoridad sobre el mundo cristiano. Fue necesaria una presión poderosa para preparar tal revisión. El Tribunal de Rehabilitación, escribe Joseph Fabre, que se hizo esperar 25 años, sancionó la impunidad de los verdugos al paso que proclamaba la inocencia de la supliciada. Además de esto, si declaró a Juana exenta del delito de herejía, admitió que en cuanto herética hubiese merecido el fuego, consagrando de tal suerte, a ejemplo de los jueces del Tribunal de Condena, ese nefasto principio de la intolerancia de que fue Juana víctima. Bien que tardía e insuficiente, aceptemos esta reparación tal cual se produjo. No echemos al olvido que en las principales ciudades de Francia tuvieron lugar procesiones expiatorias y que el clero participó ampliamente en ellas. Recordemos también que en épocas más recientes, los propios ingleses glorificaron la memoria de Juana, y uno de sus poetas, Southey, la proclamó la más grande heroína del género humano. Muchas voces se levantaron en Inglaterra para pedir que en los lugares públicos de Rouen, hicieran los representantes de la corona y el parlamento, pública confesión del crimen que con la doncella se había cometido. Por su parte, tras largas y minuciosas investigaciones procedió la Iglesia Católica a canonizar a Juana, cuya estatua se yergue, a la hora actual, en la mayoría de las iglesias de Francia. Tengamos presente todo esto y digamos que ante la excelsa imagen de la doncella deben desaparecer todos los odios y resentimientos. No ha de suscitarse lucha de partidos ni de naciones en torno de tal augusto nombre, porque si es entre todos símbolo de patriotismo, también y particularmente constituye un símbolo de paz y conciliación. Bien es verdad que Juana pertenece a todos y en especial manera a Francia. A pesar de ello, si en el seno de nuestro país se debiera hacer una excepción en favor de algún grupo o colectividad, vale decir, si la doncella pudiera pertenecer a unos más bien que a otros, en tal caso la lógica inflexible querría que fuese de los que han sabido comprender su vida y penetrar su misterio, de aquellos que todavía hoy buscan en el estudio del mundo invisible esas fuerzas, apoyos de socorros que han asegurado su triunfo y que quieren ellos poner al servicio del bien moral y de la salvación de su patria. Pero volvamos ya a los jueces de Rouen. Cuando se estudian las fases del proceso se nos muestra evidente que en el ánimo de aquellos sofistas de corazón helado, en la mente de esos clérigos vendidos a los ingleses estaba Juana condenada de antemano. ¿Acaso todos no habían visto con despecho y rabia que en nombre de Dios, del que se decían representantes, una mujer resucitaba la causa que ellos traicionaran por creerla perdida, la causa de Francia? Todos esos hombres no tenían sino un objetivo y un deseo, ¿cuál era el de vengar en la heroína, la amenaza que sobre su autoridad se cernía, lo comprometido de su situación? Para ellos, como para los ingleses, Juana estaba destinada a perecer, mas la sola muerte no bastaba a su política ni a su aborrecimiento, sino que era menester que muriese deshonrada, renegando de su misión, y que su deshonra redundara en la del rey, en la de Francia entera. Para el logro de tal propósito no existía sino un recurso, y era obtener de ella que se retractara, que desaprobase su propia misión. Precisaba que se confesara inspirada por el infierno. Un proceso por brujería podía conducirla a ello. Y con el intento de alcanzar tal objetivo no debían retroceder ante ningún recurso, bien la astucia y el espionaje, bien los malos tratos. En resumen, todos los horrores y sufrimientos de un cautiverio horrendo, en el que la castidad de Juana se hallaba expuesta a los últimos ultrajes. Las amenazas, incluso la tortura, todo les convenía. Pero todo lo resistió Juana. Representaos mentalmente aquella sala abovedada, en la que a través de estrechas aberturas se filtra sombría luz, lo que podría decirse una cripta funeraria. Reunido está el tribunal. Sesionan unos 60 jueces bajo la presidencia del obispo de Beauvais, a quien los ingleses han prometido el arzobispado de Rouen si sabe servir a sus conveniencias. En el muro, encima de sus cabezas, punzante ironía, la imagen del Cristo supliciado. Y en el fondo del aposento, en cada salida, se ven brillar las armas de los soldados ingleses, de semblante rencorosos y salvajes. ¿A qué ese despliegue de fuerzas? Para juzgar a una niña de 19 años. Porque Juana está ahí, pálida, agobiada físicamente, cargada de cadenas. Los sufrimientos de largo cautiverio la han debilitado. Y allí se encuentra, sola en medio de sus enemigos, que han jurado perderla. ¿Sola?, dije. Oh, no. Porque si los hombres la abandonan, si la olvida su rey, Si los nobles de Francia nada hacen por arrancarla de manos de los ingleses, ya sea por la fuerza, ya mediante el rescate, hay al menos seres invisibles que por ella velan, sosteniéndola e inspirándole réplicas tales que en ocasiones espantan a sus jueces. Y ¡cuánto ruido! ¡Qué tumulto! En su furor y rabia llegan a veces a interpelarse y querellarse entre sí los jueces. Las preguntas menudean. Se ingenian para confundir a la acusada con astucias hipócritas, la hostigan por medio de interrogatorios tan sutiles y difíciles que, según lo dicho por uno de los asesores, Isambard de la Pierre, solo con hartas dificultades hubieran podido responder a ellos los más grandes eclesiásticos allí presentes. A despecho de lo cual la doncella los contestaba, ahora con agudeza digna de admirarse, ahora con tan profundo sentido y palabras de tal modo sublimes, que nadie ponía ya en duda que la inspirasen los espíritus. Una sensación de temor sobrecogió a los asistentes cuando hablando Juana de aquellos decía: «Están aquí, sin que se les vea». Pero todos esos hombres se hallaban asaz encenegados en su crimen para que retrocediesen. De ahí que trataran de abrumarla, en lo físico tanto como en lo moral, haciéndole sufrir interrogatorio tras interrogatorio, hasta dos por día, cada uno de los cuales duraba 3 horas, en cuyo lapso la obligaban a permanecer de pie con sus pesadas cadenas. Mas Juana no se deja intimidar. Ese lugar siniestro es para ella como un nuevo campo de batalla. Ahí se pone de relieve su grandeza de alma, su valor varonil. El poder invisible que la inspira estalla en expresiones vehementes, que aterran a sus acusadores. Se dirige al obispo de Beauvais, decís ser mi juez. No sé si lo sois, mas cuidad de no juzgar mal, porque os pondríais en gran riesgo. Os advierto de ello a fin de que si nuestro Señor os castiga, haya cumplido mi deber al decíroslo. Y en otra oportunidad, he venido de parte de Dios y nada tengo que hacer aquí. Dejad que me juzgue Dios, del que vine. ¿Le hacen esta pregunta pérfida? ¿Creéis estar en gracia de Dios? Si no estoy en ella, que Dios me ponga. Y si estoy, que me mantenga Él. Luego, ¿creéis que sea inútil confesaros, aunque os halléis en estado de pecado mortal? Jamás cometí pecado mortal. ¿Cómo lo sabéis? Porque en tal caso mis voces me lo hubieran reprochado, mis espíritus me hubiesen desamparado. ¿Qué dicen vuestras voces? Me dicen, no temas, responde con atrevimiento, que Dios te ayudará. Intentan culparla de magia, de sortilegio, pretendiendo se valiese de objetos que poseían poderes misteriosos. Ayudabais más a vuestro estandarte, o este a vos. Bien fuese el triunfo del estandarte o de Juana, correspondía enteramente a Dios. Pero, la esperanza de obtener victoria, ¿la fundabais en vuestro estandarte o en vos misma? En Dios, no en ninguna otra cosa. ¿Cuántos otros, de hallarse en su lugar, no hubieran podido o sabido resistir a la tentación de atribuirse el mérito de sus victorias? Porque hasta en el fondo de las almas más nobles y puras se insinúa el orgullo. Casi todos somos propensos a hacer valer nuestros actos, exagerar su alcance y blasonar de ellos sin razón. No obstante, todo nos viene de Dios. A no ser por Él no significaríamos ni podríamos nada. Juana lo sabe, y en la atmósfera de gloria que la circunda se empequeñece con humildad, transfiriendo a Dios el mérito de la obra que ha llevado a cabo. En vez de hacer vanidad de su misión la reduce a su justa medida. ¿No ha sido ella más que un instrumento al servicio del poder supremo? ¿Quiso Dios obrar así por la acción de una simple virgen para rechazar a los adversarios del rey? Sí, pero ¡qué instrumento de admirable sabiduría, de inteligencia y virtud! ¡Cuán profunda sumisión a las disposiciones de lo alto! Todos mis actos y palabras están en manos de Dios, y en Él confío. Cierto día el obispo de Beauvais penetra en el calabozo llevando sus ornamentos sacerdotales y en compañía de 7 clérigos. Sabe Juana que este interrogatorio es decisivo, puesto que sus voces se lo han prevenido, exhortándola a que resista con valor, defienda la verdad y desafíe la muerte. De ahí que al ver a los sacerdotes se irga su extenuado cuerpo, sus rasgos se iluminen y brille su mirada con hondo fulgor. Juana, dice el obispo, ¿queréis someteros a la Iglesia? Pregunta terrible en la Edad Media, de la que depende la suerte de la heroína. Esta responde, en todo me atengo a Dios. A Dios, que siempre me ha inspirado. He aquí una expresión muy grave. Entre vos y Dios está la Iglesia. ¿Queréis, sí o no, someteros a la Iglesia? He venido al Rey para la salvación de Francia, de parte de Dios y sus santos espíritus. A aquella Iglesia, la de lo alto, me someto en cuanto hice y dije. De modo que os negáis a someteros a la Iglesia y a renegar de vuestras diabólicas visiones. Solo a Dios me remito. Y en lo que toca a mis visiones, no acepto el juicio de ningún hombre. Ved ahí el punto capital del proceso. Sobre todo, se trataba de saber si Juana subordinaría sus revelaciones a la voluntad de la Iglesia. Cuando se llevó a cabo el proceso de rehabilitación, jueces y testigos solo se preocuparon de una cosa, demostrar que Juana había vacilado y aceptado luego la autoridad del Papa y de la Iglesia. Incluso en la hora actual es ese el argumento de los que introducen a la doncella en el paraíso católico. Por el contrario, al desarrollarse el proceso de condena, en todas sus respuestas parece resuelta ella, su pensar es claro y firme su palabra, tiene el sentimiento profundo de la causa que defiende. En realidad, ese solemne debate se suscita entre dos principios inflexibles, por una parte la regla, la autoridad de las tradiciones, la presunta infalibilidad de un poder inmovilizado desde hace siglos, por la otra la inspiración, los sagrados derechos de la conciencia individual. Y la inspiración se manifiesta ahí en una de las formas más sugestivas y emocionantes que a lo largo de las centurias se hayan visto. Es preciso, pues, reconocerlo, mucho mejor que los testimonios del proceso de rehabilitación. Los interrogatorios de Juan nos muestran a Juana en toda su grandeza, en todo el brillo de sus respuestas apasionadas, en las cuales vibra su palabra y arroja chispas, su mirada, conforme dice un testigo. Porque hasta a sus jueces fascinaba. En parte alguna, en ningún otro lugar se manifestó más bella e imponente. Me atengo solo a Dios, había expresado. Y entonces, ante tal resolución, en presencia de esa voluntad a la que nada puede doblegar, no vacilan más. El 9 de mayo la conducen a la Cámara del Tormento. Allí se encuentran los torturadores con todo su siniestro aparato. Preparados están los instrumentos, que se hacen encandecer al fuego. Pero Juana persiste, defiende a Francia y al rey ingrato que la ha desamparado. Aunque hicierais que me arrancasen los miembros, y separasen mi alma del cuerpo, aun en tal caso no os diría otra cosa. No la sometieron a tormento, no porque experimentaran piedad o le tuviesen consideraciones, sino a causa de que en su estado de debilidad física era evidente que expiraría en medio de las torturas. Y querían ellos una muerte pública, un ceremonial fastuoso, con el objeto de impresionar la imaginación de la multitud. Nada descuidaban sus jueces con tal de hacerla sufrir. Por un refinamiento de crueldad se complacían en describirle los horrores del suplicio del fuego. Ahora bien, Juana lo temía particularmente, preferiría ser decapitada, dijo, a que me quemen así. Pero, en lugar de conmoverse por su lamento, insistían cada vez más. Agobiada por el peso de las cadenas, custodiada estrechamente por enemigos brutales, en lo profundo de aquel abismo de miseria al que ni un rayo de piedad ni una palabra compasiva descendía, un grito de rebelión subía a veces a sus labios y apelaba a Dios, el gran juez, por las sinrazones que le hacían, agregando, los que quieren arrebatarme de este mundo pudieran muy bien irse de él antes que yo. Otro día manifestaba su interrogador, «No haréis contra mí lo que decís sin que os cause mal al cuerpo y al alma». Y, en efecto, muchos de sus jueces tuvieron un fin miserable. Por lo demás, todos hubieron de sufrir el desprecio público y los reproches de su conciencia. Cao Chun murió abrumado por los remordimientos, y el pueblo desenterró su cadáver para arrojarlo al muladar. El promotor, Yan de Stibet, pereció en un albañal. Algunos de ellos aparecieron en el proceso de rehabilitación, 25 años después, mucho más como acusados que en calidad de testigos. Su actitud fue lastimosa, su lenguaje revelaba la turbación de alma en que se hallaban y el sentimiento de su indignidad. No siempre respetaban la verdad al poner por escrito las palabras de la acusada. Cierta vez en que, interrogándosele respecto de sus visiones, le leían una de sus respuestas anteriores, Jean Lefebvre reconoció en ella un error de redacción y lo hizo notar a Juana, la cual rogó al escribano Manchón volviese a leerla. Este accedió, y al escucharla de nuevo manifestó Juana que había dicho todo lo contrario. En otra ocasión les expresó con tono de reproche, «Inscribís lo que está contra mí y no lo que es en mi favor». Pese a todo, la energía sobrehumana de la doncella, su inspirado lenguaje, la grandeza que puso de relieve en el sufrimiento, habían terminado por impresionar a sus jueces. Bien comprendía Cao Chun que había en ella un ser excepcional a quien el cielo sostenía. Y las horribles consecuencias de su crimen se le aparecían ahora, irguiéndose ya frente a él. En ciertos momentos la voz de su conciencia murmuraba, amenazaba. El espanto invadía al prelado. Mas, ¿cómo retroceder? Allí estaban los ingleses, que seguían con febril atención la marcha del proceso y con furor sombrío aguardaban la hora de inmolarla, tras haberla torturado y deshonrado. De manera que el obispo de Beauvais solo vio un recurso, cual era el de hacer desaparecer a la víctima asesinándola, esto es, evitar un crimen público mediante un secreto. Resolvió, pues, envenenarla, con cuyo propósito hizo que le enviasen un tósigo que ella ingirió, pero al punto le sobrevinieron vómitos y cayó enferma, con harta postración. Entonces temen por su vida y la rodean de pérfidos cuidados, porque es menester que no fenezca así, oscuramente. Los ingleses la han pagado caro, destinándola a la hoguera. Y tan pronto como la robusta constitución de Juana triunfa, recomienzan sus padecimientos morales. Los jueces aprovechan su debilidad, redoblan su insistencia exigiéndole una abjuración. No se había dejado de emplear cosa alguna para lograr este objetivo, espionaje y mentiras, tentativa de estupro y hasta de envenenamiento. La Virgen, a quien un pueblo entero admiraba, había sido colmada de ignominia por sus jueces y guardianes. Preparan una escena, podríamos decir comedia, en el cementerio de Saint-Ouen. Ahí, a la vista del pueblo y de los ingleses, y en presencia de todos sus jueces, a la cabeza de los cuales hay un cardenal y cuatro obispos, se requiere a Juana que declare someterse a la iglesia. La instan, le solicitan que evite el condenarse ella misma al tormento del fuego. En efecto, ahí se encuentra el verdugo, en su siniestra carreta, al mismo pie del estrado al que le han hecho subir. El verdugo, que conducirá a Juana, si se niega, al Vieux Marché, donde la hoguera está esperándola. Y entonces, a esa luz sombría que cae del cielo como con pena, bajo la sensación de tristeza que se desprende de las tumbas, de las sepulturas que la rodean, se siente Juana acometida por inmenso abatimiento. Su mente se abstrae de esa morada de los muertos, torna a ver su viejo terruño lorenés, los espesos bosques donde trinan los pájaros, aquellos sitios que en su adolescencia amara. Cree escuchar las canciones de las hilanderas y pastores, los dulces y lastimeros acentos que las alas de la brisa transportan. Vuelve a divisar su choza, la madre, el anciano padre de cabellos blancos a quien volvió a ver en Reims, y que tanto sufrirán al enterarse de su muerte. Y despierta en su corazón la nostalgia de la vida. Muy doloroso es morir cuando solo se tienen 20 años. Entonces, por vez primera el ángel desfallece. También Cristo tuvo su hora de debilidad. En el Monte de los Olivos, no quiso por ventura apartar de sí la copa de hiel. No manifestó, «Padre, si quieres, pasa este vaso de mí». Al cabo de sus fuerzas, Juan afirma la cédula que le presentan. Recordad que no sabe leer ni escribir. Además de esto, la pieza que le hacen rubricar no es la que archivarán, porque se realiza una sustitución infame. Ni siquiera retrocedieron ante este acto aborrecible. Hoy tenemos pruebas de que la fórmula de adjuración que figura en el proceso, suscrita con una cruz, es falsa. Ni en su contenido ni en su extensión es la que Juan afirmó. Porque ni uno de los testigos del proceso de revisión certificó la identidad de dicho documento, y en cambio la negaron 5 de ellos. La pieza que poseemos es sobremanera larga, y 3 testigos, de la Chambre, Taquel, y Monet, han manifestado, nos encontrábamos completamente al lado, vimos la cédula y no tenía más que 6 o 7 líneas. Su lectura duró lo que un Padre Nuestro, agregó Migiet. Otro testigo declara, sé positivamente que la cédula que leía Juana, y esta suscribió no era la que se menciona en el proceso. Ahora bien, este último testigo no es otro que el escribano Massieu, quien por sí mismo hizo pronunciar a Juana la fórmula de adjuración. Turbada como se hallaba, la doncella no oyó ni comprendió la fórmula, que rubricó sin prestar juramento ni tener plena conciencia de su acto. De allí a pocos días aseveró esto mismo a sus jueces, diciendo, lo que estaba en la cédula de adjuración no lo entendía en manera alguna. Solo comprendí que revocaba lo que Dios quisiera. De esta manera, aquello que las amenazas y violencias, así como la vista del aparato de tormento, no habían podido obtener de la heroína, lo consiguieron con ruegos y solicitaciones hipócritas. Su alma tan tierna se dejó engañar por esos semblantes que expresaban falsa simpatía, por las falaces pruebas de benevolencia que le dispensaron. Pero la misma noche, en la prisión, se hicieron oír imperativas las voces. Y el 28 de mayo lo declara a ella sus jueces, la voz me ha dicho que era traición abjurar. Lo cierto es que me ha enviado Dios, y lo que hice, bien hecho está. Tras lo cual volvió a ponerse las ropas de hombre, que le hicieron cambiarse por las de su sexo. ¿Qué había ocurrido después de la adjuración, cuando en contra de las promesas de trasladarla a una prisión de iglesia y hacerla vigilar por una mujer le llevaban de nuevo a su calabozo? Nos lo dirán los siguientes testimonios. Juana me reveló que luego de esa adjuración la habían atormentado violentamente en la cárcel, molestándola y golpeándola, y que un milord inglés trató de forzarla. Decía ella en público y me manifestó a mí que tal era la causa porque había vuelto a vestir de hombre. En mi presencia preguntaron a Juana por qué había retomado el traje masculino y contestó que lo hiciera para defender su pudor, pues que vestida de mujer no estaba segura con sus guardianes, que habían querido atentar contra su honra. Otros varios y yo nos encontramos presentes cuando ella se excusaba por haber mudado vestimenta, diciendo y afirmando públicamente que los ingleses le habían inferido en la cárcel muchos ultrajes y violencias mientras vistió de mujer. A la verdad, la vi desconsolada, llorando, desfigurada y ultrajada de tal suerte, que sentí piedad y compasión por ella. Juana, prisionera de los ingleses, apuró hasta la postrera gota el cáliz de la amargura y descendió hasta el fondo del abismo de las humanas miserias. Todos sus padecimientos se resumen en estas palabras suyas a los jueces, prefiero morir antes que soportar más tiempo las penas de la cárcel. Y en esas horas que para ella son terribles, allá, en los castillos del Loira, al son lánguido de violas y rabeles se entrega Carlos VII a los placeres de la danza. A cuantos disfrutes la voluptuosidad ofrece. En medio de las fiestas olvida a la que le ha dado su corona. En presencia de semejantes hechos nos entristecemos y turbamos, dudando de la justicia eterna. Como el grito de angustia de Juana, así se eleva hacia los inmensos cielos nuestro lamento doloroso. Pero solo un lúgubre silencio responde a nuestra llamada. Sin embargo, descendamos a los hondones de nosotros mismos y sondemos el gran misterio del dolor. ¿Acaso no es este necesario para la belleza de las almas y la armonía del universo? ¿Qué sería el bien sin el mal, que le sirve de contraste y hace resaltar todo su brillo? ¿Apreciaríamos los beneficios de la luz si no hubiésemos padecido las tinieblas? Sí, la tierra es el calvario de los justos, pero constituye también la escuela del heroísmo, la virtud y el genio. Es vestíbulo de los mundos dichosos donde toda pena sufrida y cada sacrificio hecho nos preparan compensadoras alegrías. Las almas se purifican y hermosean mediante el sufrimiento, toda felicidad se conquista por el dolor y la más rica porción toca a aquellos a quienes se inmola. En la tierra sufren todos los corazones puros, el amor no deja de acarrear lágrimas. En el fondo de las saciedades humanas no hay sino vacío y amargura y hasta en nuestros ensueños más hermosos se deslizan espectros. Pero en este mundo todo es pasajero, el mal solo dura algún tiempo, y más alto, en las esferas superiores se despliega el reino de la justicia, que es de eterna duración. La confianza de los creyentes, la consagración de los héroes y las esperanzas de los mártires no constituyen vanas quimeras. La tierra es una gradería para ascender al cielo. Sírvanos de ejemplos esas almas sublimes e irradie su fe sobre nosotros a través de los siglos. Expulsemos del corazón las tristezas y vanos desalientos. Sepamos extraer de las pruebas y males que experimentamos todo el fruto que nos ofrecen para nuestra elevación, y hacernos dignos de renacer en mundos más bellos, en esos donde no haya odio, injusticia ni dureza de corazón, sino que se desarrollan las existencias en una armonía cada vez más penetrante y una luz que de continuo aumenta. Luego de haberse retractado declararon a Juana relapsa, herética y cismática, condenada sin remisión. Ya no le restaba sino morir, y por el fuego. Tal fue la sentencia de sus jueces. Dichos jueces, creyentes del siglo XV, no quisieron reconocer la misión que Juana de Arco había traído. En cambio, preferían creer en las manifestaciones antiguas de que hablan las escrituras, se complacían en transportar su pensamiento hacia aquellas épocas en que los misioneros, los enviados de lo alto habían descendido a la tierra para confundirse con los hombres. Preferían creer en un Dios al que suponían inmóvil en lo profundo de los cielos y al cual prodigaban a diario estériles alabanzas. Pero para el Dios que vive, obra y se manifiesta en el mundo, con toda la espontaneidad, juventud y frescura de la vida, para los espíritus elevados que estaban ahí, delante de ellos, esparciendo sobre sus misioneros el soplo de poderosa inspiración, para estos, digo, no tuvieron sino odio, insultos e ignominia. Los jueces de Rouen y los doctores de la Universidad de París declararon a Juana inspirada por el infierno. ¿Por qué? Pues, debido a que los defensores, los representantes de la letra, de la fórmula, de la rutina solo poseen un saber epidérmico, una sabiduría que deseca el corazón, priva la mente de alimento y en ciertos casos puede llevar hasta la injusticia y aun el crimen. Por eso en toda época los hombres de la letra han sido sin saberlo los verdugos del ideal y de lo divino. De ahí que bajo la rueda de hierro del despotismo se haya triturado lo que de más bello, grande y generoso existe en este mundo. Y los resultados, que no se han hecho esperar, fueron tremendos para la Iglesia. Tal lo que nos asevera Henry Martin al condenar a Juana, la doctrina del medioevo, la de Inocencio III y de la Inquisición pronunció su propia condena. Primero había quemado a sectarios, luego a disidentes que enseñaban una moral cristiana pura, y ahora acaba de quemar a un profeta, a un Mesías. El espíritu se ha retirado de ella. En adelante, los progresos de la humanidad y las manifestaciones del gobierno de la providencia en la tierra se producirán fuera de ella y en su contra. Sí, el linaje humano adelantó, ha habido progresos en el mundo. Ya no se puede hacer que los enviados de Dios perezcan en la cruz o la hoguera. los calabozos y cámaras de tormento se han cerrado, desapareciendo los patíbulos. Sin embargo, otras armas se levantan aún contra los innovadores, contra los voceros de la idea nueva, son la burla, el sarcasmo, la calumnia. Es la lucha sorda e incesante. Pero, si las temibles instituciones de la Edad Media, si todo el instrumental de suplicios y los cadalsos y hogueras no han podido detener la marcha de la verdad, ¿cómo va a ser posible que la detengan? Ha soñado la hora en que el hombre no admite ya, en el dominio del pensamiento, otra autoridad que la de su conciencia y razón. Por eso tenemos que permanecer fieles a nuestro derecho imprescriptible de discernir y comprender. Se acerca, ha llegado el día en que todos los errores del pasado van a comparecer a plena luz ante el tribunal de la historia. Ya las palabras y acciones de los grandes misioneros, mártires y profetas se reconsideran y explican, luciendo con nuevo brillo a los ojos de todos. Pronto ocurrirá lo mismo con las sociedades e instituciones de antaño, a las que se juzgará a su vez, y sólo conservarán su poder moral y la autoridad si saben dar al hombre mejores medios y recursos para pensar y más libertad para amar, elevarse y evolucionar. Capítulo 12, Ruan, el suplicio. Del Cristo, con ardor, Juana besaba la imagen. Casimir de la Vigne. Estamos a 30 de mayo de 1431. La tragedia llega a su desenlace. Son las 8 de la mañana. Todos los bronces de la gran ciudad normanda doblan lúgubremente. Es el tañido fúnebre, el toque de difuntos. Anuncian a Juana que ha llegado su última hora. ¡Ay!, exclama llorando. Tan horrible y cruelmente me tratan que haya menester que mi cuerpo intacto y sin mácula, que nunca se corrompió, sea hoy consumido y reducido a cenizas. Preferiría me decapitaran 7 veces y no ser quemada de esa manera. Apelo a Dios de los graves ultrajes e injusticias que se me infligen. Dolorosamente la impresiona la idea del suplicio del fuego. Se representa de antemano las llamas que trepan, la muerte aproximándose despacio, la prolongada agonía de un ser vivo que siente las mordeduras ardientes devorar su carne. Tal fin era el de los peores criminales, y Juana, virgen inocente y libertadora de un pueblo, iba a sufrirlo. En esto se pone de relieve toda la bajeza de sus enemigos, de aquellos a quienes en tantas ocasiones había derrotado. En vez de rendir a su valor y genio, los homenajes que los soldados civilizados prodigan a sus adversarios, cuando la mala suerte hace que caigan en sus manos, los ingleses reservan a Juana, luego de los peores tratamientos, una muerte ignominiosa. Consumido habrá de ser su cuerpo, y al Sena arrojarán las cenizas. Así pues, no tendrá tumba donde los que la amaron puedan ir a llorar, depositar flores y practicar el emotivo culto del recuerdo. Ya sube a la siniestra carreta y se encamina hacia el lugar del suplicio. 800 soldados ingleses la escoltan. Una muchedumbre consternada se apretuja a su paso. Por la calle Cuyer desemboca el cortejo en la plaza del Vieux-Marché. Ahí se levantan 3 cadalsos. Los prelados y funcionarios se ubican sobre 2 estrados. En su trono, el cardenal de Winchester, que viste la púrpura romana. Y luego los obispos de Beauvais y Boulogne, además de todos los jueces y capitanes ingleses. Entre los estrados se alza la pira, que por lo alta infunde terror, se trata de un gran montón de leña que domina toda la plaza. Pues quieren que la tortura se prolongue, y que la Virgen, vencida por el dolor, implore gracia a voz en cuello, y reniegue de su misión y de sus voces. Se da lectura al acta de acusación, que consta de 70 artículos y en la cual han acumulado cuanto pudo imaginar el más ponzoñoso de los odios para desnaturalizar los hechos, engañar a la opinión y hacer de la víctima un objeto de horror. Juana se postra de hinojos. En ese momento solemne, ante la muerte que se avecina, su alma se desprende de las sombras terrenales y entrevé los esplendores eternos. Ahora está orando en voz alta. Larga y fervorosa es su plegaria. Perdone a todos, a sus enemigos y verdugos. En el sublime impulso de su mente y corazón reúne a ambos pueblos, abraza a los dos reinos. A sus acentos la multitud se conmueve, y 10,000 personas que hay allí prorrumpen en sollozos. Los jueces mismos, tigres de faz humana, Cauchon, Winchester, todos lloran. Pero es fugaz su emoción. Mirad al cardenal, como hace una seña y acto continuo sujetan a Juan al poste fatal mediante ligaduras de hierro. Pesada argolla le colocan en el cuello. Entonces se dirige a Isambard de la Pierre para decirle, «Os ruego vayáis a buscarme la cruz de la iglesia vecina, a fin de tenerla levantada ante mis ojos hasta el paso de la muerte». Y así que se la traen, llorando la cubre de besos. Cuando va a perecer de muerte horrible, abandonada por todos, quiere tener presente ante ella la imagen de aquel otro supliciado que allá lejos, en una áspera cima de oriente, ofrendó su vida como sanción de la verdad. En esa hora solemne revés su existencia, corta pero deslumbradora. Evoca el recuerdo de todos aquellos a quienes amó, los días apacibles de su niñez en Domremy, el suave perfil de la madre, la fisonomía grave de su anciano progenitor y las compañeras de su infancia, Auviet y Mengete, su tío Durand Laxart, acompañándole a Vaucouleurs. Luego, los hombres adictos que integraron su cortejo hasta Chinon. En rápida vista se suceden las campiñas de Loira, los gloriosos combates de Orleans, Jargeau y Patay. Las charangas guerreras y los gritos alegres de la muchedumbre delirante. Revive y oye todo eso en su hora postrimera. Como en supremo abrazo quiso dar el último adiós a todas aquellas cosas y a sus seres amados. Y puesto que ninguno de ellos se encontraba ahí, resumió la totalidad de sus recuerdos y ternuras en la imagen del Cristo moribundo. A él expresó su adiós a la vida, en los postreros impulsos de su corazón quebrantado. Ya los verdugos prenden fuego a la pira, ya trepan por el aire remolinos de humo. Las llamas se alzan, corren y culebrean por entre las pilas de leña. El obispo de Beauvais se acerca y desde el pie de la hoguera le grita, «¡Abjura!». Mas Juana, a la sazón envuelta por un círculo de fuego, le replica, «Obispo, muero a causa de vos, pero apelo a Dios por vuestro juicio». La llama roja y ardiente sube y sube hasta lamer su cuerpo virginal. Sus ropas humean. Está retorciéndose entre las ligaduras de hierro. Después, su voz estridente lanza a la silenciosa y terrificada multitud estas palabras magníficas. «Sí, mis voces venían de lo alto y no me engañaron. Mis revelaciones eran de Dios. Todo lo que hice, hecho fue por orden de Dios». Y su vestido toma fuego, trocándose en una chispa más de la hoguera. Un grito anhelante se escucha, supremo llamamiento de la mártir de Rouen al supliciado del Golgota. ¡Jesús! Tras lo cual no se oyó sino el rumor de las llamas que crepitaban. ¿Sufrió mucho Juana? Ella misma asegura que no. Poderosos fluidos, nos dice, llovían sobre mí. Por lo demás, tan fuerte era mi voluntad que dominaba al dolor. Ha muerto Juana de Arco. Ved al espacio entero iluminarse. Ella se eleva por encima de la tierra, cerniéndose y dejando, en pos de sí fulgente estela. No es ya ser material sino mero espíritu, un ente ideal de pureza y luz. Para la doncella se han abierto los cielos hasta en sus profundidades infinitas. Legiones de espíritus radiosos avanzan a su encuentro o le hacen cortejo. Y el himno de triunfo, el coro de la bienvenida celestial resuena. Salve. Salve a aquella a quien el martirio aureló. Salve a ti, que por el sacrificio has conquistado gloria eterna. Entró Juana en el seno de Dios, en ese núcleo inagotable de energía, inteligencia y amor, que con sus vibraciones anima al universo entero. Mucho tiempo permaneció en él sumergida, hasta que un día tornó a salir, más radiante y hermosa, preparada para misiones de otro orden, de que hablaremos después. Y en recompensa Dios le ha conferido autoridad sobre sus hermanas del cielo. Con recogimiento saludemos a esta noble imagen de Virgen, a la niña de corazón inmenso que, tras haber salvado a Francia, murió por ella antes de cumplir los 20 años. Resplandece su vida cual rayo celeste en la terrible noche del medioevo. Vino a traer a los hombres, con su fe poderosa y su confianza en Dios, el valor y la energía necesarios para superar mil obstáculos. Vino a traer a la traicionada y agonizante Francia la salvación y el resurgimiento. Por desdicha, como premio a su abnegación heroica, solo cosechó amargura, humillación y perfidia, y tuvo por coronamiento de su breve aunque prodigiosa carrera una pasión y muerte tan dolorosas que solo las de Cristo las igualan. El padre de Juana, afectado al corazón por la noticia del martirio de su hija, murió súbitamente, y le siguió de cerca a la tumba el mayor de sus hijos. En lo que respecta a la madre, solo se propuso una finalidad en la vida, cual fue la de insistir con empeño porque se revisara el proceso. Con tal objeto efectuó mil diligencias y envió gran número de peticiones en balde, al rey y al papa, durante mucho tiempo. Cuando en 1449, Carlos VII hizo su entrada en Rouen, ella concibió alguna esperanza, pero el papa Nicolás V, le opuso respuestas evasivas, y el soberano permaneció inmóvil en su ingratitud. Hacia 1455, con Calixto III tuvo mejor éxito, porque todo el pueblo de Francia apoyaba sus reclamaciones. La corte se vio forzada a atender la voz pública. Habían hecho comprender al monarca que su honor se hallaba inficionado de la herejía que sirviera de pretexto para la muerte de la heroína. Así que la rehabilitación se puso en acción atendiendo mucho más el interés de la corona de Francia que el respeto a la memoria de Juana. En todo tiempo ha sido sacrificada a las conveniencias de casta y de partido. Pero millares de almas oscuras y modestas hay que saben amarla por ella misma. Desinteresadamente, a través del espacio ascienden hacia la heroína los pensamientos de amor de tales almas, y es Juana mucho más sensible a estos que a las manifestaciones pomposas que en su honor se organizan. Dichos pensamientos constituyen su verdadera alegría y su recompensa más dulce, conforme lo aseveró más de una vez en la intimidad de nuestras reuniones de estudio. Durante largo tiempo ha sido desconocida e incomprendida, y lo es aún en el presente por muchos de los que la admiran. Pero ha menester reconozcamos que era posible equivocarse. En efecto, quienes la sacrificaron, y había un rey entre ellos, con el intento de ocultar su crimen a los ojos de la posteridad se ingeniaron para tergiversar el papel que le cupo, en empequeñecer su misión y tender un velo sobre su memoria. Con tal designio destruyeron el registro de las actas de Poitiers, falsificaron, según Quicherat, ciertos documentos del proceso de Rouen, y los testimonios del de rehabilitación fueron proporcionados cuidando siempre no lastimar altas susceptibilidades. Se ha dicho en las actas de Rouen que la mañana misma del suplicio, en el último interrogatorio que en la prisión sufrió, sin notarios ni escribanos y anotado por Cauchon, solo algunos días después, Juana renegó de sus voces. Esto es falso, jamás hizo tal. Por un instante, al cabo de sus fuerzas, se sometió a la iglesia, únicamente en ello consiste la abjuración de Saint Ouen. Por resultado de tales perfidias permaneció tanto tiempo envuelta en sombras la memoria de Juana. A comienzos del siglo XIX, no nos quedaba de ella sino borrosa imagen, una leyenda incompleta e infiel. Mas la justicia inmanente de la historia ha querido que la verdad se abriese paso. De las filas del pueblo surgieron trabajadores perseverantes y concienzudos como Michelet, Henri Martin, el senador Fabre, Quicherat sobre todo, director de la École des Chartes, así como sacerdotes. Todos ellos escrutaron los amarillentos pergaminos y registraron las bibliotecas llenas de polvo. Se descubrieron muchos manuscritos ignorados, y tanto en las ordenanzas reales de aquel tiempo cuanto en las crónicas de Saint-Denis, como en multitud de archivos depositados en la biblioteca de Schartes, como en las cuentas de gastos de las buenas ciudades, se tuvo la revelación de hechos que engrandecen aún más a la heroína. Si bien tardía para ella, la justicia que se le hace es brillante, absoluta y universal. De ahí que a la Francia moderna toque un gran deber, ¿cuál es el de reparar, al menos moralmente, las faltas de la antigua Francia? Por eso la mirada de todos tiene que dirigirse hacia aquella noble y pura imagen, hacia esa figura radiosa que es la del ángel de la patria. Ha menester que todos los niños franceses fijen en su mente y corazón el recuerdo de aquella que el cielo nos envió en la hora de los desastres y la ruina. Precisa que a lo largo de los tiempos se rinda eterno homenaje a ese espíritu valeroso que amó a Francia, hasta el punto de fenecer por ella tras haber perdonado, ya en la misma hoguera, todos los abandonos y perfidias de que había sido víctima, a la que se ofrendó en holocausto por la salvación de un pueblo. El sacrificio de Juana tuvo proyecciones inmensas. En política, según lo estableceremos en la segunda parte de esta obra, logró la unidad de Francia. Antes de ella no existía sino un país dislocado y desgarrado por facciones, y después de su advenimiento hubo una Francia. Se entregó resuelta a la hoguera, y al desprenderse su alma, surgió de ahí la unidad nacional. Toda obra de salvación se lleva a cabo mediante el sacrificio. Cuanto mayor sea este, tanto más imponente y magnífica resultará la obra. Y no hay misión redentora que no concluya y se corone con el martirio, tal la gran ley de la historia. Por eso aconteció con Juana lo que con Cristo, y de ahí que la vida de la doncella ostente el sello divino. Soberano artífice, Dios se revela en ellos con rasgos incontestables y sublimes. El sacrificio de Juana tiene un alcance más amplio todavía, pues seguirá siendo enseñanza y ejemplo para las generaciones y siglos por venir. Dios se propone una finalidad al reservar semejantes lecciones al género humano. Hacia esas excelsas imágenes de mártires se dirigirán los pensamientos de todos los que sufren, de cuantos se doblegan bajo el fardo de las pruebas. Dichos mártires son otros tantos focos de energía y belleza moral a los que acudirán a calentarse las almas heladas por el frío de la adversidad. Proyectan a lo largo de las centurias un reguero de luz, como una estela que nos atrae y arrastra hacia las regiones radiosas. Tales almas han pasado por la tierra para hacernos presentir el otro mundo. Su muerte creó la vida y su recuerdo reconforta a millares de seres atribulados y desfallecientes.